Yo tengo mi rebañito de chivitos y de cabras. Ayer lo llevé a pastar al estero en la quebrada. Cuando estaba en lo mejor, Micaela apareció. Y ella se empezó a bañar y verán lo que pasó. Que se me fueron las cabras. Así todas de repente. Y casi sin darme cuenta no las pude alcanzar. Y se me fueron las cabras. Así todas de repente. Y casi sin darme cuenta no las pude alcanzar. Mucho trabajo acostado, todo el rebaño juntar. Yo estaba más tranquilito viéndola otra vez pastar. Y solo por curosear me fui de nuevo al estero a mirar a Micaela ya que yo volví a pasar. Y se me fueron las cabras. Todas de repente. Y casi sin darme cuenta no la pude alcanzar. Y se me fueron las cabras. Todas de repente. Y casi sin darme cuenta no la pude alcanzar. ¡Qué rico, mamá! Que me muero la cara, fíjate, y no la pude alcanzar. Y casi sin darme cuenta no la pude alcanzar. Y se me fueron las cabras. Así todas de repente. Y casi sin darme cuenta no la pude alcanzar. Y se me fueron las cabras.